término aquel gran amor con que me amó mi bendito Señor. ¿Cómo vivir en una incertidumbre sin recordar que nuestro Dios es todo amor?